El día de hoy vamos a tener un programa, ahora sí que, pues de todo, porque agarramos nuestro USB y y bueno, queríamos hacerlo de una sola banda, pero resulta que hay muy pocas rolas de esta banda que pretendíamos hacerlo. Entonces, vamos a poner un poco de todo. Bueno, ya después vi que tenemos un buen de rolas aquí en el USB. Entonces, vamos a poner un poco de Tocho Morocho. Bueno, por ejemplo, tenemos a Next, es una banda de metal. Vamos a tener a Fobia, que es una banda popera. ¿Quién más por ahí? Maldita Vecindad, Neón, Nina Galindo. Bueno, de todo un poco. Por ahí hay de Jaime López, de Cecilia Tucent. Ay, no. Un buen de Caifanes, un buen de que tenemos aquí de rolas. Entonces, ahora sí que va a ser de surtido el día de hoy. Vamos a escuchar rolas de todo un poco. Y bueno, si tenemos las rolas que ustedes quieran escuchar, pues también las vamos a poner, no hay bronca. Pero por lo pronto, pues vámonos, vamos a escuchar. Híjole, salió una de Caifanes o de Amantes. Bueno, vamos a poner a Caifanes porque a los Amantes de Lola, pues hace poquito hicimos un especial de Amantes de Lola. Mejor vamos a poner algo de estos carnales de los Caifanes, a ver qué les parece. Y esta rolita que salió fue la de Mátenme porque me muero. Caifanes, aquí en su programa Tiempo de Híbrido, Sublevarte Radio. Mátenme porque me muero. Pues ahí estuvo la primera rola de este programa que tenemos planteado para el día de Oink, que es que ni dimos el día, ¿verdad? Que bueno, tampoco sé qué día es. Sábado 30 de mayo del 2020, de no sé qué día de la pandemia, que ya está, no sé qué onda, en qué época estamos de la pandemia, porque ya pasaron más de la cuarentena, ahora es como vamos en la cincuentena o en la sesentena, no sé en qué tiempo vamos, pero bueno, pues esto cada vez se está alargando más, y como que así ya primero le agarramos cariño y ya después así como que resignación, y ya ahorita así como que ya un poco desesperante el rollo ya ahorita a estas alturas, ¿no? Pero bueno, pues ni pex, así está este cotorreo, tenemos que aguantar las carnes hasta que pase esta situación. Ay, es que estamos acá con el otro celular, que queremos mandar saludos a la banda que ya anda por ahí conectada. Está por ahí mi querida Clau Pérez Gómez, saludos a mi Clau. Berenice Pérez Reyes también está por ahí, mi querida Bere. Ah, está Perlita Xochitl López Sánchez. Saludos, mi querida Perlix. También está el buen Chucho Nicasio. Saludos a este carnal hasta allá, hasta Puebla. También por ahí está mi querida Minerva La Morena Martínez. Saludos a la Morena. Y también Héctor Alonso. Chido, gracias a todos los carnales que ya nos están escuchando. A ver, déjenme ver porque sí, son todos los compas. Vamos iniciando este programa de radio el día de hoy con estos carnales. Y bueno, pues recuerden que estamos grabando el programa. Ya subimos algunos. Esta semana no tuvimos chance de subir programas, pero espero que la próxima sí. Ya tenemos ahí algunos programas de los que ya hicimos en esta nueva temporada. Ya tenemos allí algunos que ya están arriba en nuestras dos cuentas, Sublevarte Radio, que es donde estamos transmitiendo, y la otra es Tiempo de Híbridos. En esas dos cuentas vamos a estar subiendo todos los programas de radio que estamos haciendo y bueno, que estamos ahorita realizando. Vamos a otra rolita, ahora sí que vamos a moverle aquí a ver cuál sale. Ah, mira, esta es muy buena. Bueno, al menos a mí me gusta. No sé a ustedes, pero es Radio Futura. Es una banda española, pero una banda muy buena. Esta rola se llama La Escuela del Calor. Ahorita que está haciendo un calor muy cabrón acá en la ciudad, esta rolita quedaría al puro Pericles. La Escuela del Calor, y es Radio Futura, aquí en Sublevarte Radio, Tiempo de Híbridos. Paso, no es un mal paso, esto es una Radio Futura con esta rolita que se llama La Escuela del Calor, una de las rolas así también bien chidas de esa época de Rock en tu Idioma, creo, ¿no? ¿Se llamaba? Sí, así es, Rock en tu Idioma. Bueno, es que estoy viendo aquí y es un disco que tenemos de un acoplado de varias bandas que es precisamente de Rock en tu Idioma. Así se llamaba. Bueno, así se llamó el rollo este. Pero ahora vámonos a ponernos más rock and rolleros, no tan poperos. Y vamos a escuchar. Ah, ya teníamos aquí una rolita. Vamos a escuchar al Three Souls in My Mind. Así es, el Three Souls in My Mind hace su aparición. Espérenme, déjenme ver si son las únicas rolas. Bueno, por lo pronto estas. Esta rolita se llama Oye Cantinero, para toda la banda borracha que nos está viendo. Oye cantinero, sírveme otra copa, por favor. Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor. Quiero tomar mucho para olvidar. Perdón, se me fue el avión. Perdón, se me fue el avión completamente. Andaba viendo según la otra rola. Bueno, ese fue el Three Souls in My Mind con Oye Cantinero, una rola que también es clásica del Three Souls in My Mind. Que bueno, pues ahora ya no es Three Souls, es el Three, que ya creo que ya no tocan esa canción, o no sé. Pero hace muchos años que no voy a un toquín de estos cuates, desde que se volvieron prianistas o no sé qué eran. Y entonces pues ya la neta ya no más. Sí, Oye Cantinero, esa fue la que escuchamos. Híjole, tenemos también a otras bandas, pero no sé si sea chido. Bueno, no traen los títulos de las rolas. Esa es la bronca. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a otra banda un poco ya más de poder, que también estuvo bueno, alternaba mucho con el Three Souls in My Mind hace muchos años. Bueno, con el Tri todavía más bien. Y es una banda que, de rock mexicano metalera, que se llama Next. A lo mejor ustedes se acuerdan de estos cuates, los patos del Next. Bueno, esta rola se llama Furia y es Next el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Eso fue Next, una banda muy chida de allá de ¿dónde era? De los de Aragón, creo era, de Aragán, todos esos compas de Aragón, chido. Bueno, yo los conocí a esos compas por un compa de también de la escuela, de cuando íbamos en el CCH Azcapo, a toda la banda de CCH Azcapo, si hay alguien, saludos. Ahí conocí a estos carnales porque un compa de ellos tocaba el bajo con ellos. Entonces, varias veces nos invitaban allí a las tocadas de estos compas allí en Tlanepulque, es en la arena Tlanepantla, creo que se llama la arena. Es una arena de lucha libre, pero también la ocupaban para hacer toquines de rock, y ahí siempre tocaban estos compas, los patos del Next, muy chidos los patos, bien chidos, muy buena onda los compas. Se discutían el chupe chido, ¿cierto? Era buen cotorreo con esos cuates del Next. Sí, buena onda. Y bueno, pues de ellos recordamos ahorita una rolita que se llama Furia, con los patos del Next. Y bueno, pues estábamos viendo que también tenemos por aquí algo del buen Arturo Mesa, que ya se nos perdió. Es que de repente se salta esto muy, muy gacho. Híjole, es que tenemos como 2000 rolas aquí. Entonces, como para atinarle, sí está medio. ¡Ájale! Creo que era más. Ah, acá están todas las rolas del Mesa. Vamos a escuchar ahora algo más relax, algo del buen Arturo Mesa. Y esto se llama Descalzos al Paraíso. A ver qué les parece esta rolita del buen Arturo Mesa y regresamos. Ah, queríamos también mandar saludos a otros compas que también están en otros en las otras cuentas de que tenemos, donde posteamos el anuncio de que íbamos a estar aquí haciendo el programa. Por allí está el buen Lelio Julián Argota, chido, gracias carnal. Y también está Warchain, que también ya son clientes frecuentes, ambos dos, chido, un saludo a ambos. Y ahora sí, nos vamos con esta rolita del buen Arturo Mesa, se llama Descalzos al Paraíso. Que amanezcan las calles manchadas de sangre, no daremos un paso atrás. Aunque nos maten al hijo mayor por la espalda, iremos por él al infierno. Aunque amanezcan colgados los indios y el viejo Zapata, jamás no dejaremos de existir, aunque no quieran. No dejaremos de brillar en estas tinieblas. No dejaremos de danzar en nuestros templos. No dejaremos de sembrar en esta tierra, si hemos de ir al paraíso, iremos descalzos. Tarara, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara, tararara. Nos hayan robado los sueños, errado la cara y discriminado la piel. Aunque nos hayan mentido y quemado en la hoguera el corazón de nuestra nación, vamos a hacer la revolución del amor hasta la eternidad. Vamos a hacer la revolución del amor de México hasta la eternidad. No dejaremos de existir, aunque no quieran. No dejaremos de brillar en estas tinieblas. No dejaremos de danzar en dejaremos de sembrar en esta tierra. No dejaremos de pelear en esta tierra. No dejaremos de existir aunque no quieran. No dejaremos de brillar en estas tinieblas. No dejaremos de sembrar en esta tierra. No dejaremos de danzar en nuestros templos. No dejaremos de pelear en esta guerra mundial. No dejaremos de existir aunque no quieras. No dejaremos de brillar. Descalzos, descalzos al paraíso. Así es, compas, así nos iremos. Sin nada, sin nada. Así es que no se claven en tener cosas a lo güey. Bueno, está por ahí, va llegando Lidia Pineda, también Héctor Alonso, el Willy Mora y Salvador Heriberto Alcántara González. Van llegando estos compas. Y y Lupita nos estaba preguntando que cuál era el género. Pues la verdad es que no hay género. Estamos haciendo una recopilación de nuestro USB. una compilación de todo lo que traíamos en el USB, porque son bastantes rolas. Y lo que pasa es que teníamos ahí un disco, pero nos está fallando un poco el reproductor de discos. Entonces pues tuvimos que improvisar ahí con el USB. Y bueno, íbamos a hacer uno especial sobre una banda, pero no eran las suficientes rolas como para un programa de radio. Así es de que bueno, pues por eso estamos así como que poniendo un poquito de todo por esa circunstancia. Y bueno, esta rolita del buen Arturo Mesa nos da pie para plantear una posición que tenemos acerca de lo que está sucediendo específicamente en Gringolandia, donde es un país extremadamente racista, hijo de su pinche madre, pero ahora están enfocando la situación contra pues la población negra o afroamericanos, como les dicen ellos, los afroamericanos o negros. Que bueno, ustedes han escuchado y han visto algunas de las noticias de cómo se asesinó a un compa negro, un cuate que iba a pagar no sé qué compró y se metió a un centro, una tienda, y pagó con un billete que le dijeron que era falso. Y que bueno, los de la tiendita van y le hablan a los tiras, y los tiras vienen bien prepotentes y les dicen: no, pues qué onda, que por qué estás falsificando monedas. Y dicen: pues quién sabe, a mí me la dieron y pues con ese pagué, ¿no? Pero bueno, la cosa es de que venían unos güeyes muy muy locos y muy cucuzclanescos. Entonces según esto, los tiras dijeron que se había opuesto a que fuera detenido. Y bueno, vemos los videos y en ningún momento él hasta alzaba las manos y decía: pues órale, no hay bronca, Entonces lo empezaron a golpear, no solamente uno, sino dos, sino como cinco cabrones al mismo tiempo. Y bueno, pues terminaron matando a este cuate. Entonces ahorita la situación, que bueno, con la esta cuestión del COVID, ustedes se dieron cuenta que la mayor parte de los de la gente que ha fallecido ha sido tanto hispanos, o sea, de mexicanos y centroamericanos, y por supuesto la gente de color o gente negra es la que ha fallecido mayoritariamente en los Estados Unidos. Y y esto también ha enardecido a la gente, porque no hay opciones de salud, o estos cuestan mucho, o están muy alejados de sus bolsillos, o realmente no los atienden, ¿no? Esto ha sucedido y está sucediendo en Estados Unidos, y es por eso que también en estos momentos la gente está bien encabronada, y con justa razón, porque ese pinche gobierno gringo los ha dejado solos a ahora sí que a la buena de Dios, a todas estas supuestas minorías que realmente pues no son minorías. Ustedes han visto que bueno, pues la cantidad de gente de México y de Centroamérica pues ya es casi igual que la de la se puede decir los anglosajones o los blanquitos, ¿no? Entonces pues California, todo California, pues ya es prácticamente mexicana, ¿no? Y estamos nuevamente reconquistando el territorio que se nos robó de parte de los gringos. Pero bueno, estas son historias de racismo que estamos viviendo, y bueno, se supone que los gringos son antinazis y anti no sé qué, y bueno, lo vemos en las pinches todas las películas feas que nos mandan de allá, que son supuestamente los elegidos del pueblo, y vemos que son profundamente racistas los cabrones. Entonces nuestra posición, como siempre, ha sido no de tolerancia y de que no debe de existir desigualdad si tú eres negro, si tú eres azul o si eres amarillo. O nunca en la vida hemos sido así. Bueno, al menos hay una parte de mexicanos que también son muy racistas, pero creo que bueno, pues si somos mexicanos, todo el mundo está igual, no manchen. Bueno, la postura es esa, ¿no? Que estamos siguiendo esa noticia, y creo que sí es válido todo ese movimiento que están haciendo los afroamericanos o los negros allá en Estados Unidos, por esa represión tan grande que existe en Estados Unidos. Queremos decir eso. Muchas gracias. El breviario cultural del día de hoy. Bueno, vamos a más musiquita que tenemos el día de hoy. Híjole, tenemos a Silvio Rodríguez también, pero creo que no es el momento de esto. Vamos a escuchar, híjole, tenemos a Cecilia Toussaint. Entonces yo creo que vamos a poner a Cecilia Toussaint con una rolita, esta de 3 metros bajo tierra. Es muy chida esta canción. Vamos a escuchar a Cecilia Toussaint con esta canción que se llama 3 metros bajo tierra. Allá abajo, la que está no puedo. Bueno, me tardé un poquito para seleccionar la rola. perdón, pero queríamos poner, teníamos después de este carnal, de bueno, de la Cecilia Toussaint, teníamos una rola de escape, pero se nos escapó. Bueno, a ver, Chihuahua con esto. Es que sí tenemos bastantes rolas. Entonces, se nos escapó de pronto. ¿Qué? Ay, ay, ay. Bueno, tenemos también a los Fabulosos Cadillacs. También. Vamos a escuchar esta canción que se llama El Matador, a ver qué les parece. Y son los Fabulosos. Los Fabulosos Cadillacs. Si hablamos de matar, mis palabras matan. No hace mucho tiempo que cayó el mejor Santillán, y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar. Me están buscando en una fría pensión, donde estoy esperando, agazapado en lo más oscuro de mi habitación, fusil en mano, espero mi final. En los bolsillos del pueblo la vieja herida. De pronto el día se me hace de noche, murmullos, corridas que golpean la puerta. Llegó la fuerza omnisciente. Thank you.

y es la banda de Escape el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. Y antes escuchamos la rola de Matador con estos carnales de los Fabulosos Cadillacs el día de hoy también. Y bueno, pues el día de hoy es así como de chile, de mole y de pozole, de todo un poco, porque no tenemos así como un disco en específico. Entonces además que nos estaba fallando el CD, entonces bueno, optamos por el USB que es otro aparato que donde tenemos recopilación de muchas rolas, de bastantes rolas. Entonces sí dijimos, no, pues de aquí, porque si no, como para sacar ahorita una rola, sí está más cañón. Híjole, hay otra banda que nos gusta mucho. Ah, mira, también está la del Salón Victoria. Qué chido. Ah, bueno, a ver si ponemos algo de Salón ahorita, del Salón Victoria. Bueno, ya está, más bien ya nos estamos yendo. Estamos sobre el tiempo. Sí, ya. Entonces, antes de que se nos haga calabaza la carroza, o cómo era. Bueno, es que lo que pasa es que nos tenemos una bronca con estos cuates de Facebook. Ahorita que estamos transmitiendo por Facebook Live, que a cierto tiempo nos cortan la transmisión. Afortunadamente el día de hoy no ha sido el caso, pero no queremos que sea el caso el día de hoy y que nos borren la transmisión o que nos bajen el no sé, la señal, no sé cómo sea, porque internet tenemos, pero la cosa es de que nos quitan luego la como que dice que se termina el tiempo de transmisión. Esa es la bronca. Bueno, queremos agradecer a la banda que estuvo presente el día de hoy, gracias. A Claudia, Clau Pérez Gómez, Berenice Pérez Reyes, ahora puros Pérez, Perla Pérez, no es cierto, Perla Xochitl López, Perla Xochitl López Sánchez, saludos a mi querida Perlita, una gran compañera. Chucho, el buen Chucho Nicasio, también chido, gracias. Lidia Pineda, que también nos estaba insistiendo que qué era lo que íbamos a poner. No, ahora fue de surtido, ahora sí fueron los tacos de surtida. Minerva La Morena Martínez, chido, gracias. Héctor Alonso, Willy Mora, Ricardo Cerqueda, Salvador Heriberto Alcántara González, chido, gracias. Y por allá andaba en las otras cuentas que tenemos el buen Lelio Julián Argota, y Werechain, que también ya es cliente frecuente de aquí de Tiempo de Híbridos Sublevarte Radio. Les recuerdo que estamos subiendo los programas, todos estos programas que ustedes están viendo en vivo, los estamos subiendo. Estamos grabando el audio y ustedes lo que van a escuchar va a ser puro audio, no el video. Vamos a subir el audio de los programas que están escuchando y bueno, pues eso va a estar precisamente en nuestras cuentas, en la que estamos transmitiendo actualmente, Sublevarte Radio, y la otra que es Tiempo de Híbridos, esas dos. Así es de que bueno, pues pues espero que por ahí también nos echen la mano para la difusión de este programa. Si les late la propuesta, pues órale, chido, y si no, pues ni modo. Bueno, gracias a toda la banda. Queremos poner vámonos con el Salón Victoria, una rolita más, y con eso pues ya nos despedimos. De Salón Victoria vamos a escuchar una rola que se llama Mil Coyotes Marihuanos. Imagínense nada más. Get up, quiera cuyo dedo mi marzo. Quiera tu rabo, quiera cabrón. La banda, muchas gracias, nos estamos viendo el día de mañana a partir de las 7 de la noche o un poquito después, 7 y media o casi las 8. Bueno, por ahí nos estamos viendo, saludos a Ernestina Guevara, que la vemos por ahí, chido, gracias a toda esa banda y nos estamos escuchando el próximo, pues el día de mañana, mañana dominguito, que está más tranquilo el rollo, si podemos hacer el programa. Así es de que chido la banda, muchas gracias. Nos estamos escuchando mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbrido Sublevar de Radio. Chido la banda, nos estamos viendo. Cuídense, de verdad, cuídense, porque el pedo está muy cabrón. Así es de que chido, nos estamos escuchando. Bye, hasta luego.